Bueno, y lo que vamos ya es a darle la bienvenida y le pedimos disculpas porque ha estado todo este tiempo ahí esperando, pero bueno, es un colega excepcional, maravilloso, con un corazón de oro, lo puedo decir. Es una persona entrañable y ha tenido a bien el hacer algo que nunca se ha hecho en este programa. Es algo inédito. Nunca un colega ha aparecido para responder a un correo. Y esa persona no podía ser otra, nada más que nuestro buen amigo Santiago Vázquez. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todo el equipo. Y encantado de escuchar cómo os quiere la gente, cómo os quieren los oyentes y qué cantidad de oyentes hay. Y no solamente eso, sino desde cuántas partes del mundo se escuchan. Sí, sí. Hasta desde Australia. Sí, sí, sí. Fíjate ese correo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso nos llena de alegría, obviamente. Pues muchísimas gracias, y esto siempre lo digo, bueno, algún granito, pequeño granito de arena aportamos nosotros, pero yo creo que ese gran grano de arena lo aportáis vosotros, los colegas, los amigos, los que intervenís en este programa y nos contáis tantas cosas referentes al mundo del misterio, siempre, seguro, así lo diré, ¿eh? Es un trabajo en equipo. Bueno, Santiago, hoy has aparecido para atender, como he dicho antes, algo que nunca se ha hecho en este programa. Sí, sí. Un correo que nos llegaba la semana pasada y no pudo ser respondido porque no lo había visto. Y ya habíamos despedido a Santiago cuando lo pude apreciar, ¿no? Sí. Este correo nos dice que sabía que ibas a participar en el programa, dice, sé que iba a participar Santiago Vázquez, y si es posible me gustaría plantear dos preguntas para él. Esto nos lo dice Carmina García desde Zaragoza. La primera es que, aunque tengo muy claro que un suicida en el más allá lo pasa muy mal, me gustaría saber qué ocurre con esas personas que, si bien no se matan, no hacen nada por vivir. Hay una segunda pregunta, pero me gustaría que atendieras primero esta. Casi nada, ¿verdad? una pregunta que nos llevaría muy lejos. Bien, es un asunto que se produce todos los días. Todos los días nos encontramos con comportamientos de personas que, si bien no se suicidan directamente, sí que adoptan un papel que se puede denominar suicidio pasivo. Ahora bien, y resumiendo mucho la respuesta, lo importante realmente es la intención de la persona. Porque, por ejemplo, las personas que fuman, y que fuman mucho además, eso es una forma de matarse también. Y somos conscientes, los fumadores. La persona que bebe mucho sabe que eso es malo para su salud. También se podría considerar como un suicidio pasivo. Pero no, lo importante es la intención. Hace no mucho tiempo me preguntaron que si una persona que diese la vida por otra, si eso se podía considerar como suicidio. Y yo le respondí que no, absolutamente que no. Curiosamente, este asunto enlaza con las ECM, con las experiencias cercanas a la muerte, y cuando ha habido algún caso de este tipo, el ser luminoso le ha mostrado a la persona en esa visión panorámica los hechos. Y lo que resalta ese ser luminoso ante la persona que se encuentra allí es la voluntad que ésta ha puesto en sus actos. Es decir, que lo importante realmente es la intención de la persona. Si la persona tiene intención, aunque sea de una forma pasiva, de matarse porque quiere irse de este mundo, entonces sí, entonces se puede considerar como una forma pasiva de suicidio. Por supuesto que sí. Ahora bien, si la persona lleva una vida por las razones que sean, y cada uno tiene sus propias motivaciones, pero su intención no es partir de este mundo, no es marcharse, no es quitarse la vida, entonces no podemos hablar de suicidio. Suicidio es cuando hay verdadera intención en quitarse la vida, Javier. Muy bien. Bueno, y ahora vamos con la segunda pregunta. He resumido mucho, ¿eh? Sí, sí. Es muy amplio. O sea, así se lo he pedido a Santiago, porque de esto podía estar hablando todo el programa. Sí, y sí, seguramente sí. Quedaríamos para el viernes que viene y todavía estaría. Sí. Pero seguro. Hay una segunda pregunta que ya habla de una entidad, bueno, terrible. Lo dice así. La segunda cuestión que me gustaría conocer es cuál es la opinión personal de Santiago con respecto al diablo. Pues otro programa entero. Seguro. Bueno, resumiendo mucho. Este asunto del diablo se puede contemplar desde dentro y desde fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues desde dentro de la iglesia y desde fuera. Si usted es católica, tiene que creer en la existencia del diablo, porque es dogma. Y todo católico tiene la obligación así, pero terminante, de creer todos y cada uno de los dogmas. Este es un asunto también interesante, porque no se sabe que la teología contempla que para ser católico la persona tiene que creer en todos y cada uno de los dogmas que la Iglesia en su magisterio enseña. Y la existencia del diablo es un dogma de fe de la Iglesia católica. Por lo tanto, desde dentro, si usted es católica, debe creer en la existencia del diablo. Desde fuera, no, porque este asunto se puede considerar desde el punto de vista filosófico, sociológico, antropológico e incluso desde diferentes doctrinas, como por ejemplo la espírita o la teosófica, que ambas dos, no consideran la existencia del diablo, no creen, la niegan rotundamente. Pero ciñéndonos a la existencia de este ser, tenemos que preguntarnos, entre otras cosas, nos situamos en el origen y recordemos que el diablo, esta creencia en el diablo llega a nosotros por herencia del judaísmo, pero en el judaísmo tardío, hacia el siglo IV o V, por influencia del exilio en Babilonia, por influencia de Persia, del maceísmo. El pueblo judío vuelve a su tierra y trae consigo esa creencia de ángeles y demonios, y es cuando se incorpora al cuerpo doctrinal del judaísmo, como digo, en el siglo IV o V antes de Cristo. Esto que quede claro, es decir, no es una creencia revelada. Si bien el diablo en el Antiguo Testamento aparece en contadas ocasiones y de muy diferente forma, porque al principio se identifica como la serpiente, pero muchos exégetas no están de acuerdo con esa opinión de que la serpiente sea el diablo. También aparece después como fiscal en el tribunal de Dios, como acusador. Y luego nos encontramos con ese ángel que se revela por soberbia. Y la pregunta que aquí cabe es, ¿cómo somos creados en origen? Esto es un asunto filosófico. Es decir, ¿cómo es creada el alma en origen? ¿Todos en igualdad? Sería lo justo. ¿Por qué Dios va a crear a unos seres, como son los ángeles, perfectos relativamente, ya que perfecto solamente es Él, en una perfección relativa, pero perfectos a fin de cuentas, y a nosotros los humanos, los mortales, imperfectos, y que tenemos que pasar por un montón de pruebas para llegar a esa perfección? Pero fíjate, Santiago, sí. y creo que es así, la mayoría de ocasiones el diablo y Dios son utilizados para justificar cosas negativas o cosas positivas también. Entonces necesitamos un poco de creer que hay algo superior a nosotros que en un momento dado hace el mal, porque no nos terminamos de creer que nosotros mismos podamos ser tan malvados. Sí, estoy de acuerdo. Ahora bien, es decir, yo estoy convencido y no lo escondo, estoy convencido que hay una parte oscura o de las tinieblas en el mundo espiritual. Ahora bien, que esa parte de la oscuridad o de las tinieblas, como decía Cristo, sean ángeles revelados, es decir, demonios que al revelarse se convierten en demonios y son precipitados a la tierra y entonces le declaran la guerra a Dios, estoy hablando teológicamente, y le fastidian su creación, que es el ser humano. En realidad, esa opinión, que es la opinión de la Iglesia Católica y que yo respeto profundamente, como no, como todas las opiniones, filosóficamente hablando, no creo que explique absolutamente la cuestión, ni muchísimo menos, porque cabe la involución en un ser espiritual perfecto, en relativa perfección. Esa es una de las preguntas que cabe hacerse. Y por otra parte, el diablo, teológicamente, no olvidemos que implica infierno, y además un infierno que es eterno, que es otro dogma de fe. Es decir, yo no soy católico, puedo decirlo, no pertenezco a ningún grupo ni doctrina, voy de por libre, como siempre he dicho, pero sin embargo sí conozco la teología. Y esta parte dogmática de la Iglesia, hasta hace no demasiado tiempo, se apoyaba con una fuerza tremenda, digamos durante la Edad Media. Es decir, el diablo implica infierno, y además ese infierno es eterno, y es otro dogma de fe. Y a ese infierno irán o iremos todos los que muramos en pecado mortal. Esto es el magisterio de la Iglesia. Sin embargo, ¿es pensable esto en un Dios infinitamente amoroso, que también es infinitamente justo, y que, como dice Jesús en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores? Es decir, que contraemos una deuda cuando pecamos, teológicamente hablando, esto es evidente y aparece reflejado en muchas partes del Evangelio. A muchos en estos momentos le gustaría que eso sucediera, ¿no? Que le perdonaran las deudas y perdonaran, sí, a los deudores. Bueno, no olvidemos que, refiriéndonos a la vida de Jesús, hablo de Jesús porque es nuestra cultura. Él perdona los pecados. Y tenemos el caso del paralítico, cuando estás en esa casa llena de gente y está todo el mundo expectante y piensa, ¿no? ¿Quién es este para perdonar los pecados? Cuando le dice, tus pecados te son perdonados, hijo. Y dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquel hombre se sanó, aquel paralítico. Es decir, luego les da la potestad a los apóstoles de atar y desatar, concretamente a Pedro y por extensión a los demás apóstoles. Esto teológicamente hablando, ojo, no estoy diciendo que sea así. Digo desde el punto de vista teológico. Sí, sí, sí. Por lo tanto, la cuestión es que no hay por dónde cogerlo, realmente. Es un asunto que me ha llevado muchas horas desde hace años, el asunto del diablo. Yo sí tengo que decir que hace bastantes años ya, desde muy joven sí que creía en la existencia del diablo, pero el planteamiento filosófico, ayudado por el maestro don Germán de Argumosa, me llevó a darme cuenta de que, en efecto, el diablo y sus demonios, que se cuentan por regiones en la demonología, ¿eh? Otro caso son las posesiones, claro. ¿Quién posee? Es la pregunta, porque la posesión es un hecho. Si bien es infrecuente y es muy raro que se dé, una posesión, hablo de una posesión real, realmente se producen. Hay documentación muy acreditada. ¿Pero quién produce? ¿Un ángel revelado, un demonio? ¿O podemos pensar, por otra parte, en otra serie de entidades, como pueda ser bien un difunto, o bien, esotéricamente hablando, una forma pensamiento, por ejemplo, o seres de otras dimensiones, oscuros, por supuesto? Es decir, las posibilidades son muy amplias, no se puede asegurar. Aunque estos seres en las posesiones hablen por boca del poseso y digan que son demonios, que es Satanás, como ocurre en la Ouija, la suplantación de identidad, en las psicofonías, en la mediunidad parlante, en la escritura automática, en tantos fenómenos metapsíquicos o parapsicológicos, se da la suplantación de identidad. Y un ser puede decir que es Satanás cuando realmente no lo es. Esto nos lo hemos encontrado muchísimas veces y vosotros lo sabéis perfectamente. Uh-huh. Por lo tanto, ya para finalizar, porque el tiempo es oro y sé que tenéis muchos emails, decir mi opinión, respondiendo, creo que he respondido a esta querida oyente, pero para finalizar, decir que no creo en la existencia del diablo como ser individual, como ángel revelado, que se reveló ante Dios porque quiso ser como Dios, por su soberbia, esto es lo que dice la tradición teológica, uh-huh. Pero que sin embargo, y eso lo vemos diariamente, y se puede inferir o deducir de la casuística parapsicológica, meramente parapsicológica, no digamos de las hagiografías, por ejemplo, de las vidas de los santos, o del estudio de la mística, por ejemplo, sí que se puede inferir que existe una parte espiritual perteneciente a la oscuridad. Espíritus, almas que andan por el mundo vagando, como dice el místico, para perder a las almas. Termina este correo diciendo un abrazo muy cordial para todos. Obviamente habla del equipo de Otros Mundos, desde Zaragoza, muy especialmente para Santiago Vázquez. Pues un abrazo muy fuerte para esta querida audiencia. Sí, espero haber respondido, hecho todo lo que he podido, por no consumir demasiado tiempo. No, Carmina García es su nombre, y le mandamos un fuerte beso, y a ti también agradecerte el que hayas estado aquí. No sé, antes quiero decirte una cosita. Fíjate, sí, como había oyentes que sabían que ibas a participar, ya estaban aquí diciendo que estaban deseando escuchar a Santiago Vázquez. Bueno, obviamente yo sé que hay muchos seguidores de Santiago, yo hace mucho tiempo que lo escucho, y obviamente pues una persona pues muy versada, muy conocedora en todo este mundo del misterio, como acaba de comprobar toda la audiencia, y hay oyentes que decían que teníamos que ficharlo, que tiene que estar todos los viernes aquí en Otros Mundos. Yo encantado, Javier, yo encantado de estar con vosotros, ya lo sabes. Además, voy a ir a Murcia y me pasaré, por supuesto. Pero encantado siempre de estar con vosotros en el programa. Es un honor para mí, de verdad, estar con tan buenas personas como sois, con tan buenos profesionales, que también lo sois, y en un programa del calibre de Otros Mundos, que se escucha en todo el planeta y que está ahí en los primeros puestos de descargas por Internet. Bueno, y como tú también estás interviniendo en Otros Mundos, también te escuchan a ti, ¿eh? O sea que dos direcciones que damos rápidamente, www.másalladelarealidad.com y www.santiagovázquez.com, direcciones que les llevarán a conocer pues más interiormente todo lo que tiene ahí Santiago Vázquez de documentación, de artículos, ya saben, pues un amplio abanico de temas relacionados con el mundo que pisamos, este mundo del misterio. Santiago, que te enviamos un fortísimo abrazo, amigo. Igualmente, Javier, un abrazo muy fuerte para ti, para todos los compañeros y para toda la audiencia, y ya sabes que puedes contar conmigo siempre que quieras. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Es que siempre las palabras sabias de Santiago Vázquez son bien recibidas, no solamente por sus amigos, por los colegas, sino también por aquellos que están escuchando a ese otro lado de la radio como oyentes y conociendo esos temas que tan maravillosamente explica Santiago. Y por ello siempre tiene cabida en programas como este, por ejemplo, como Otros Mundos, aunque sea un programa humilde, pero aquí ya sabe que tiene su casa y tiene sus amigos y sus colegas para exponer todos esos temas que él también trata.